visita, pero tenemos que hablar. Vengo a hablar contigo porque de una vez por todas quiero que sepa mi hermano toda la verdad. Creo que me lo sabes, ella te está engañando y yo no aguanto más. Prepárate a escucharme, cuando sepa lo ocurrido te fastidiará. Espera, no te marche, escucha por favor, voy a empezar. A tu casa vino un día a visitarte, tú no estabas. Ella muy amablemente me hizo pasar. Dijo que ya venías, que mucho no tardarías, y yo acepté entrar. Pero todo era mentira, pues estando yo adentro me empezó a acosar. Y no pude resistirlo, hermano mío, y tuvo que pasar. Perdóname, perdóname, hermano mío, perdóname. Que yo la amo y ella me ama, es lo cierto. Perdóname, no lloré de esa forma, sé que quieres verme muerto. Para ti ya no existo, lo sé bien y lo comprendo. Pero se dio así, hermano mío, ay, y me la llevo. El destino lo quiso así, hermano, por eso. Hermano mío, ya me marcho junto a ella, así lo quiso el destino, y así lo será. Ay, deja esa cuchilla, que no vale la pena, te lastimará. No, mira, mira lo que has hecho, está todo sangrando, estás agonizando, tu herida es fatal. Si todo esto es culpa mía, mil perdones nunca, nunca, me lo voy a perdonar. Perdóname, perdóname, hermano mío, perdóname. Que yo la amo y ella me ama, es lo cierto. Perdóname, respira por favor, no me abandones, te lo ruego. Si mira nada más, ya estás con Dios, allá en el cielo. Nunca voy a perdonar, no me llegué por mí. Oye, estás cierto.